Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy Quito amanece con 10 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 9 grados. En horas de la mañana tendremos sol, Quito está mayormente nublado y este significa que posiblemente en horas de la tarde exista lluvia. Hay probabilidades de un 30%, así que salgamos preparados desde nuestros hogares para evitar inconvenientes. Hoy me acompaña en la conducción Fernando, gracias, Fernando Torres. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita. Buenos días a todos nuestros amigos, amigas oyentes que una mañana más están con nosotros en su noticiario Zona Cultura, empezando esta semana de la mejor manera con toda esa información positiva cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 213 de lo que va del año y vamos a conocer si hay novedades en la capital de los ecuatorianos, pero antes tenemos ya el pico y placa que corresponde para qué dígitos, para recordarles a ustedes de que no deben ingresar al perímetro urbano. Así es, hoy los números son cuya placa termine en 1 y 2. Usted no puede ingresar ya a las ciudades de las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la mañana y en la tarde de 16:00 a 19:30. El perímetro de aplicación de la medida pico y placa comprende la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde, la avenida Simón Bolívar y al norte la avenida Diego de Vázquez. Recuerde, si la placa de su vehículo termina hoy lunes en 1 y 2, no puede ingresar ya a la ciudad. Bueno, y vamos a conocer qué novedades nos tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito el día de hoy. Así es, la cuenta de Twitter de la AMT Quito nos informa en estos momentos un accidente de tránsito sobre la Avenida de los Conquistadores en sentido Interoceánica Simón Bolívar, obstaculizando el carril derecho de circulación. Personal de la AMT ya se encuentra en el lugar. Igual forma, hace unos 8 minutos nos informa un cierre vial sobre la Mariscal Sucre y Mariana de Jesús por aglomeración de personas. Está obstaculizado el carril sentido norte-sur. De igual forma, personal de la AMT ya gestiona la movilidad. Nos recuerda, como siempre, que por favor conduzcamos con mucha precaución. Perfecto, ahí están las novedades para que usted, si en este momento está tomando estas vías o le toca tomar estas vías por circunstancias de su trabajo o porque tiene algo que hacer en este sector, pues tome ya las precauciones. Y vamos de inmediato a conocer qué es lo que nos trae la página de EQ911, el perímetro que corresponde a la salida del norte y sur del país. Así es, la cuenta de Twitter EQ911 Quito nos indica que a esta hora las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. También nos pide que por favor conduzcamos con mucha precaución respetando los límites de velocidad. Bueno, así es, ahí están las novedades también. Bueno, acá podemos ver que hay algún accidente en Cuenca y que en este momento están realizando sí, las coordinaciones necesarias para poder tomar las precauciones. No sé si esto ya usted lo informó, Fernando. Sí, es la misma que dijimos en la avenida Antonio José de Sucre y Mariana de Jesús. Hay un retweet seguramente de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Así que todas las personas que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país, no hay novedades. Es importante recordar, amigos, que hay que respetar las señales de tránsito. Por favor, utilice el cinturón de seguridad, tanto en la parte delantera como la posterior, para que porque ahí ya están revisando la policía en diferentes puntos de la ciudad. Así que evítese, por favor, las sanciones que le puedan poner por este incumplimiento de la ley. Bueno, vamos a irnos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura cuando ya tenemos las 7 de la mañana con 5 minutos. Titulares en Zona Cultura. El 12 de noviembre se celebra un aniversario más de la independencia de Ambato. Entre otros eventos alrededor del mundo, le estaremos contando aquí en el noticiario de Zona Cultura. Se inauguró en Quito ya la 11ª Feria del Libro y la Lectura FIL 2018. Y continúan las actividades culturales en el Ecuador en este mes de noviembre. Cantares Lojanos se presentará en el Festival de las Artes Vivas Loja 2018. Arte y género muestra la sublevación y creación de nuevos mundos. Se realiza curso introductorio en la técnica Meisner en Cuenca. Festival de Música por la Paz se realizó en Esmeraldas. Visitas protocolarias y eventos internacionales acompañaron la agenda del presidente Camilo Restrepo durante la primera semana del mes de noviembre. El pasado viernes se desarrolló aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el concierto Música de la Tierra, así que los detalles le estaremos contando en este espacio. También se recordó la historia del jazz aquí en nuestra institución, con un especial concierto. La historia de los personajes quiteños estarán en manifestaciones dancísticas en la obra La Belmonte. Y continúa el encuentro de escritores en Tabacundo. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, contaremos con la presencia de quién, Fernando. Estará con nosotros Edison Córdoba y Roberto Estrella, quienes nos hablarán de un evento que se desarrollará este sábado 17 de noviembre en la Casa de la Cultura, el evento GECA. También estaremos con el guayaquileño Fernando Manríquez, gestor cultural. Con él estaremos hablando sobre un mural artístico que se va a pintar en la parroquia de Nayón. Y finalmente conoceremos más sobre la trayectoria, recorrido musical y nuevo material discográfico del artista urbano Jefferson Luna. Con este preámbulo de lo que será nuestro noticiario de Zona Cultura 213, nos vamos a ir ya para contarles el desarrollo de la información, además de otros detalles en este espacio informativo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace 198 años se proclama la independencia con respecto a la corona española de la ciudad de Ambato. Triunfo de personajes ambateños fieles a la causa. Además, se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía y en México el Día Nacional del Libro. San Juan Bautista de Ambato declara su independencia el 12 de noviembre de 1820. Aquel día, cientos de ambateños se lanzaron a las calles y atacaron los cuarteles españoles, motivados por el movimiento independentista guayaquileño. En principio, la ciudad perteneció a la provincia de Chimborazo, y finalmente, en el año 1860, se nombró como capital de la provincia de Tungurahua. Los hechos registrados hacen que los ambateños se sientan orgullosos de formar parte de esta ciudad, cuna de los tres Juanes y más personajes ilustres que por su valentía y conocimiento hoy son reconocidos. En el marco internacional, este día se celebra el Día Mundial contra la Neumonía. Pienso en neumonía y enseguida la asocio con fiebre, tos o una respiración extraña, también con personas mayores. Pero sobre todo tengo en mi mente una enfermedad que, siendo peligrosa, podemos abordar si se tienen los medios y recursos adecuados. Para acabar con la neumonía, en UNICEF se está poniendo foco en la prevención, vacunas, pero también en el diagnóstico y en el tratamiento, para que cuando los niños y sus familiares acudan a sus ambulatorios y pequeños centros de salud, enfermeras y auxiliares puedan identificar, sin dudas, esta enfermedad y recomendar las medicinas necesarias. Asimismo, el Día Nacional del Libro nació por decreto presidencial el 6 de noviembre de 1979, durante el gobierno de José López Portillo, que puso énfasis en que la educación dentro del proceso del desarrollo del país es prioritaria. Por tal motivo, en dicha disposición se estableció que el 12 de noviembre de cada año, los estados y municipios mexicanos, las diversas instituciones educativas y culturales, así como editoriales y organismos gubernamentales, realizarán y difundirán actividades culturales, promocionando el hábito de la buena lectura y que brindarán el espacio para exaltar la importancia del libro como aliado del enriquecimiento y desarrollo cultural y educativo en México. En el país. Y el 9 de noviembre se aperturó la 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, Quito 2018. 80 stands con los mejores y más variados libros de la literatura se exponen en esta nueva edición, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 18 de noviembre. Una gran fiesta armó la delegación invitada, que en esta ocasión fue en la ciudad de Esmeraldas. Más detalles le contamos a continuación. Un evento especial se desarrolló este 9 de noviembre en las instalaciones del Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario, al norte de la ciudad. En conjunto, autoridades, escritores, invitados especiales y público en general inauguraron la 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. 800 stands se aperturaron al público. Durante este encuentro literario existen más de 200 actividades que usted puede realizarlas. 80 escritores nacionales y extranjeros participan en esta edición. Se puede encontrar desde literatura mexicana, colombiana y peruana que tienen mayor representatividad. La provincia de Esmeraldas es la invitada de honor durante esta feria. La FIL 2018 desarrolló además este pasado sábado 10 de noviembre un concurso de cosplay literario. Entre quienes estuvieron como jurados destacamos a Nico Herrera, Gico Montero y Claudia Herrera. Se presentaron con conferencias internacionales como Beatriz Robledo de Colombia, Joel Flores de México, Giovanna Rivero de Bolivia, Julieta Fierro, además de Julius Weidman de Brasil, entre otros. Son 10 días desde el pasado 9 de noviembre en la que los habitantes de la ciudad de Quito y por supuesto todos los visitantes de la ciudad pueden integrarse a una serie de conferencias, destacando además al trabajo ecuatoriano literario. En este sentido, el trabajo de las letras ecuatorianas se destaca con el poemario La Hora del Diablo, de la escritora Ana Minga. Este evento que usted lo podrá disfrutar este sábado 17 de noviembre. Además, se puede encontrar el trabajo de Edgar Alan García, escritor guayaquileño y director del Plan Nacional del Libro. Realizando un recorrido por todo lo que compone esta feria, encontramos a letras diversas de México, editoriales norteamericanas de 8 embajadas, de instituciones de educación superior, así como de instituciones del país como nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y IAEN, la Biblioteca Aurelio Espinosa y, por supuesto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con un gran marco de público arrancó este evento. El primero en tomar la palabra fue Vicente Velázquez, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro. Él felicitó la unión que existe entre instituciones para lograr objetivos grandes como la organización de esta feria. Esta tienda de la cultura, la más importante del país, es el resultado de la conjunción de múltiples propósitos y esfuerzos de diferentes instituciones y personas, demostrando que las alianzas públicas-privadas se vuelven indispensables para lograr los grandes objetivos en beneficio de la sociedad y del país. El ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, resaltó en su discurso el valor que tiene esta nueva edición de la Feria del Libro 2018. En esencia, esta 11ª Feria Internacional del Libro reúne a escritores, a científicos, a libreros, a pedagogos, a diseñadores y fundamentalmente a todos aquellos seres apasionados por el secreto encanto que genera la lectura. Hombres y mujeres que un día cualquiera descubrieron el misterio contenido en las palabras. Resaltó además en sus palabras las características, tópicos y elementos que forman al ser humano basados en el arte de la lectura. Pienso que es imperativo promover no solo la creación y el desarrollo estético literario de nuestros conciudadanos, sino ante todo considero que es urgente despertar la curiosidad, el interés, las expectativas poéticas, narrativas, científicas, ensayísticas y dramatúrgicas. El escritor y poeta Edgar Allan García, director nacional del Plan del Libro y la Lectura, destacó las innovaciones que se presentan durante este espacio. Estamos convencidos de que esta feria, la número 11, va a marcar un antes y un después en las ferias de libro de Quito, pero también del país. Nosotros somos una feria que cuenta con una organización excelente gracias a la unión entre el Ministerio de Cultura, el Plan Nacional de Lectura, el municipio de Quito, que es el dueño de este local, y la Cámara Ecuatoriana del Libro. De parte de los invitados especiales de la noche, conversamos con el gobernador de Esmeraldas, Pablo Adati, nos comenta su satisfacción al ser tomados en cuenta como anfitriones de esta nueva edición de la Feria del Libro. Estamos felices de estar presidiendo una gran delegación que está presente aquí en la Feria del Libro, donde nos han hecho anfitriones y somos los invitados especiales, indudablemente, y nos sentimos honrados haciendo exposición de nuestros artistas, de nuestra gastronomía, de nuestras artesanías, en fin, todo lo que produce y tiene la provincia de Esmeraldas. Toda la provincia es folclor, es gastronomía, es turismo, en fin, Esmeraldas nos ofrece multitud de cosas, de distracciones. Marco Borges, funcionario de la Biblioteca de la Casa de la Cultura, nos realiza un recorrido virtual con todo el material que ofrece nuestra institución durante la Feria del Libro. El stand de la Casa de la Cultura está ofreciendo libros de literatura infantil, poesía, novela, libros de historia, artes plásticas y artes escénicas. Tenemos un descuento en la mayoría de libros del 50%, una selección de libros a $2. Entonces estamos atendiendo desde el día de hoy a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta el domingo 18. La escritora Consuelo Jiménez Ayala presenta en esta feria dos de sus libros con una temática familiar. Visite el stand de la Casa de la Cultura y puede adquirirlos. Voy a hablar acerca de Fabricando una Mamá. Este libro relata la historia de lo que implica crecer sin una madre. Muchas cosas se han dicho de la madre, pero vemos personas como yo que hemos sido huérfanas y hemos crecido con ese dolor, esa ausencia, ese vacío de una madre. Esto es el relato de mi niñez, de lo que implicó crecer sin una madre. El otro libro es Abuela por Cuatro. A falta de una madre, pues crecí con la bendición de una abuela, con esas mujeres sabias, entregadas y dedicadas a la labor de madres y también de abuelas, que son doblemente madres, yo podría decir. No se lo pierda, la edición 11ª de la Feria del Libro y la Lectura. El ingreso al recinto es gratuito en horario de 10 a 20 horas. El jueves 15 de noviembre se extiende la atención hasta las 23 horas debido a que se realizará la denominada Noche del Libro, con ofertas, descuentos especiales en los 80 stands. Feria del Libro concebida y armada para que nuestros hermanos ecuatorianos y extranjeros puedan reencontrarse con la maravilla universal de sus autores predilectos. A todos los padres, con sus hijos, con todos los abuelos, con sus nietos, a todas las personas que quieran disfrutar de este pabellón infantil, del pabellón del cómic, de las conferencias, mesas redondas y lanzamientos de libros, los invitamos a esta Feria Internacional del Libro de Quito. pedirle al público capitalino y a todos que no se pierdan esta Feria del Libro, que es excepcional, es excelente. Esto está tomando mucho prestigio. Hago la invitación a todos, a grandes, a pequeños, a niños chicos, a niños grandes. Vengan, hay libros para todos los intereses, para todos los gustos. Bienvenidos. El público que nos visite, que tenemos buenos descuentos. Estamos desde el día de hoy, de lunes a domingo, hasta las 8 de la noche, desde las 10 de la mañana. Entonces esperamos su visita y que se lleven un buen libro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7 de la mañana y 20 minutos. Desde el 15 hasta el 25 de noviembre, la ciudadanía podrá asistir a la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, además de ser parte de la Bienal de Cuenca que está prevista para el 23 de noviembre. La Feria Internacional de Artes Vivas Loja 2018 propone presentar múltiples obras de alto valor simbólico y calidad estética, con variadas expresiones artísticas como teatro, danza, ballet, mimo, circo, títeres, clown, ópera, música, con performance escénica, artes performáticas contemporáneas, además de contar con teatro juvenil, escuelas de festival y campamento. Recordemos las palabras del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, al presentar este evento. Creo que este festival Loja 2018 está en marcha, en buena marcha, en buenas manos. Y esa es una gran noticia para el país. Más de 250 artistas escenificarán 29 obras, 12 de ellas internacionales y 19 nacionales. Estas últimas fueron seleccionadas por un comité curatorial externo e independiente, integrado por reconocidos expertos del sector que escogieron lo mejor de la producción local para poner en movimiento la gestión y producción escénica del Ecuador. Este festival será una ventana abierta para impulsar el arte a nivel nacional e internacional. Andrea Nina, viceministra de Cultura. El Festival de Loja no solamente significa un festival interno en una ciudad importante de nuestro país con un desarrollo artístico destacable, sino es una apuesta para impulsar el desarrollo cultural del país en el ámbito internacional, sobre todo en el ámbito regional. El país, además de disfrutar de este Festival de Artes Vivas, también tendrá la oportunidad de trasladarse hasta Cuenca para participar de la 14ª Bienal de Cuenca. Otro de los eventos culturales que empezará en este mes lleno de cultura. El 23 de noviembre arranca y tendrá como temática las estructuras vivientes. Cristóbal Zapata, director de la Bienal, nos cuenta los procesos que vivirá este encuentro. Como digo, venimos desarrollando las actividades que están programadas. Hace dos semanas empezó, por ejemplo, el curso de formación de mediadores. Este es el cuaderno del curso, ¿no? Que es un intenso mes de talleres, charlas, con aproximadamente 100 muchachos que están asistiendo a este curso, del cual va a salir, de este grupo va a salir pues el equipo de mediación, es decir, aquellos chicos, chicas que estarán acompañando al público. El apoyo del Gobierno Nacional para la Bienal de Cuenca supera los $150,000 entregados mediante auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por un total de 50,000 desembolsados en el 2017. 100,000 mediante la convocatoria pública para Bienales de Arte 2018-2019 del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades IFAIC, y con el apoyo logístico y de producción por parte del Museo Pumapungo. La Bienal de Cuenca busca desarrollar, apoyar, difundir e incentivar la producción y circulación del arte contemporáneo y en su 14ª edición se ha denominado Estructuras Vivientes. El arte como experiencia plural, propuesta curatorial, que es una invitación a reflexionar en torno a las formas como nos relacionamos con el arte, como experiencia o vivencia plural, estética, sensorial, intelectual, emocional, afectiva, psicológica, pero también política, sociológica y antropológica. Con estos y otros eventos, el Ecuador entero vivirá un mes lleno de arte y cultura, con expresiones diversas para difundir y democratizar el libro, la lectura, el teatro, la danza, la música, la pintura y la escultura. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25. El maestro Edgar Palacios presentará este 17 de noviembre, dentro del Festival de Artes Vivas Loja 2018, el concierto Cantares Lojanos. El evento se realizará en el Teatro Benjamín Carrión a partir de las 8:30 de la noche. Con el auspicio del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los gobiernos autónomos de Rumiñahui, Pichincha y El Oro, se realizará el concierto Cantares Lojanos, el sábado 17 de noviembre a las 20:30. Esto dentro del Festival de las Artes Vivas Loja 2018. El concierto se desarrollará bajo la dirección del maestro Edgar Palacios y se han unido las orquestas juveniles del Cantón Rumiñahui de la provincia del Oro y la Banda Sinfónica de Pichincha, con más de 120 músicos. En esta ciudad se ofrecerá un concierto memorable de música lojana de los compositores Salvador Bustamante, Segundo Cueva, Antonio Jesús Hidalgo, Manuel de J. Lozano, Tulio Bustos, Marco Ochoa y otros. También estarán presentes como artistas invitados Rondalla Municipal de Loja, Ulvia Garcés, Benjamín Pinza, Daniela Palacios y Santiago Herráez. Este es un concierto que trata de llegar al corazón del público lojano con la música de nuestros compositores antepasados y contemporáneos en una noche de recuerdos y alegrías, como nos comenta el maestro Edgar Palacios. Difundir dentro del Festival de las Artes Vivas la música lojana que no está visibilizada en Loja, que no está difundida en Loja en su totalidad. Queremos hacer esa connotación importantísima de tipo cultural para beneficio de la música lojana. Se interpretarán 21 composiciones: Recuerdo a Loja, Corazón que no olvida, Mientras tú no me quieras, Atajitos de caña, Ya no te quiero pero no te olvido, Tu cabellera de oro, Fiesta en noviembre, Alma lojana, entre otros. Este lunes 12 de noviembre, en el Museo de Instrumentos Andinos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, se realizará una rueda de prensa y la presentación artístico-musical del repertorio del evento Cantares Lojanos. Siete de la mañana y 27 minutos, 7:27. Nos separamos por un momento, escuchemos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. La historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y a esta hora nos enlazamos ya con Esmeraldas. Tenemos desde allá este contacto telefónico. Muy buenos días. ¿Con quién contamos? Buenos días, compañera. Les habla Cintia Gressel y del Departamento de Comunicación del Núcleo de Esmeraldas. Bueno, hay información, actividades que ustedes han venido desarrollando durante este fin de semana que desean compartirlos con nuestra audiencia. Efectivamente, compañeros, pues en la larga fiestas que se han realizado aquí en Esmeraldas, pues tenemos que nuestro director, el artista Yurki Minota Campos, junto al obispo Eugenio Arellano Fernández y a otras autoridades se dieron cita el 3 de noviembre en las fiestas que se celebran para el Santo Negro San Martín de Porres en la isla de Limones, especialmente en el sector llamado Canchimalero. Es una fiesta que cada año reactiva el turismo, pues los locales y los turistas la visitan para poder disfrutar de esta maravilla de sector y así también poder ir en las barcazas en procesión con el Santo Negro. Así también tenemos que el sábado pasado 10 de noviembre se incorporaron a 28 nuevos miembros en el cantón Quinindé, dando así nuestra política del director Yurki Minota de inclusión y democratización de la Casa de la Cultura. Entre los miembros elegidos pues están poetas, están escritores, están decimeros, coreógrafos, están diseñadores gráficos. Así cumpliendo nosotros con poder incluir a todas las personas que hacen cultura. Así también el día domingo, este domingo que ya pasó, la Casa de la Cultura año a año colabora con la Parroquia Santa Marianita con el stand de pintura. Se pusieron juegos tradicionales, los niños también pudieron pintar y de esta manera queremos llegar al pueblo, a los niños que siempre están prestos a dejarnos un dibujito y a decirnos gracias por estar presentes allí. Entregando también de esta manera libros de literatura de poetas esmeraldeños, libros de dibujo, cuentos ancestrales para los niños. Es lo que podemos indicar en este día, compañera. Cintia, bueno, sin duda el participar en esta actividad en honor a San Martín de Porres es una de las fiestas tradicionales que se encuentra y que ustedes la realizan cada año. es muy importante la Casa de la Cultura, desde que el señor Yurki Minota pues está al frente de la institución y todo el personal, hemos colaborado con nuestro granito de arena. Este año, pues como el año pasado, hemos colaborado con lo que es la entrega de los calendarios con la foto del Santo Negro para ser repartido entre los presentes que asisten para allá. Nosotros apoyamos directamente de esta manera la cultura junto con las raíces ancestrales que nos ligan a este hermoso paraíso que es Limones. Cintia, ¿hay actividades que le gustaría compartir y que van a desarrollar durante esta semana? Pues en esta semana tendremos, seguimos con las clases de danza ancestral y de los instrumentos también. Estamos lunes, martes y miércoles. Es completamente gratuito para niños, jóvenes, adultos a partir de los 5 años de edad. Por el momento es lo que tenemos en esta semana. Bueno, pues le agradecemos a usted por ese reporte y recordamos a nuestros amigos que también Esmeraldas es la invitada de honor para la Feria Internacional del Libro. Gracias, Cintia. Ok, gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:35. La exposición colectiva Arte y Género, la diversidad en la creación, Hijas e Hijos de la Vida, que se inauguró el pasado 7 de noviembre en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, cuenta con obras de artistas de distintas generaciones y vertientes que aportan su visión crítica al tema del género. La subsecretaria de Patrimonio, Isabel Ron, al declarar inaugurada la muestra, se refirió a la importancia de contar con espacios públicos que contribuyan a la reflexión, como en este caso alrededor del tema de género, puesto que aún nos queda camino que recorrer para lograr la igualdad de derechos y la equidad en la sociedad. Para ello, el arte constituye una herramienta idónea, dijo. Aquí sentimos el compromiso de todos para transformar el mundo en uno y ser más justo, concluyó. Marco García, en representación de los artistas, se refirió a la importancia de la exposición, que es el resultado de un trabajo colectivo alrededor del tema de género y arte para manifestar la voluntad de sus autores y colaboradores por contribuir al propósito de liberar a la sociedad de todo atavismo que reduzca los derechos de sus integrantes y conseguir, desde la amplitud del pensamiento, un mundo en que todos y todas tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente. Las obras expuestas versan sobre distintos aspectos que buscan romper los atavismos sobre el género, según lo dio a conocer Blanca Llanes, comunicadora. Definitivamente sí, cada uno aporta de diferentes maneras. Por ejemplo, en la parte de solidaridad, hace poquito tiempo Margarita, que es una persona que es muy entendida en la parte de género, me hacía conocer un nuevo término acerca de la sororidad, que es este bien común entre mujeres, ¿no?, que se definen ante un sistema patriarcal. Ella lo está haciendo a través de 4 esculturas y de un video que tiene, que se llama Puca Gata Callejera, que ya lo realizó en el 2011, pero que siempre va a estar permanente por el mensaje que nos dan. Birte Perdensen, participante, mencionó a este espacio que existe la presencia de nuevas generaciones con nuevas propuestas de ver el tema de la equidad de género. Así como también se refirió a que la sociedad tiene una mayor conciencia sobre el género. Temas como la violencia contra la mujer o la violencia de género en general, también el tema del acoso, todos esos, digamos, son temas que son discutidos más abiertamente hoy en día. Pero la discriminación de la mujer sigue igual en muchos campos, en los campos laborales, en el cotidiano, en el transporte público, en la calle y dentro de las familias también. La muestra estará abierta al público hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que está ubicado en la Avenida Colón y Juan León Mera. continuamos con nuestra información, 7:39 a.m. En la ciudad de Cuenca se desarrollará un curso introductorio con la técnica Meisner para teatro, cine y televisión desde el 21 de noviembre al 7 de marzo. Antes de dar a conocer a usted sobre este seminario que inicia el 21 de noviembre, les contamos en qué consiste la técnica Meisner, junto al coordinador del taller y gestor cultural, Juan Pablo Lique. Meisner es básicamente una técnica que va de lo emocional al imaginario, es el paso de la memoria emotiva a la imaginación. La escuela, el Actor Studio, se quedó con eso, con la escuela psicológica. Leighton trabajó mucho tiempo eso, es el porqué, lo psicológico del personaje. Este curso tiene como finalidad dar a conocer a los participantes de teatro, cine y televisión el paso de la memoria emotiva al imaginario, dictado por Estefanía Sisiovka, actriz de la Academia Estadounidense de Arte Dramático, alumna de Uta Hagen y Zoe Cadwell. El curso será impartido para actores, directores y profesionales de cine y teatro, la comunicación, estudiantes de arte dramático, durante 3 meses, los días miércoles y jueves, desde las 6:00 p.m. hasta las 9:30 p.m, en Baltasara de Calderón 376 y Gran Colombia en Cuenca. Los participantes recibirán 2 módulos, el instructor del actor, las acciones físicas y la imaginación. Los interesados pueden comunicarse al correo teatroprogram@gmail.com o llamar al teléfono 099-58-26-559. Siete de la mañana, 7:41 a.m. 7:41. Etno Educación, Cultura y Paz se denominó al evento que se desarrolló el pasado jueves 8 en Esmeraldas y el viernes 9 de noviembre en San Lorenzo, el mismo que busca fortalecer los derechos a nivel de la frontera norte. Con la armonía de bandas sinfónicas, marimba y baile afro, se vivió el Festival por la Cultura y la Paz para el Fortalecimiento de la Frontera Norte. El Malecón de las Palmas, bajo de Flopec, fue el escenario en el que alrededor de 1.500 estudiantes disfrutaron de la música de la Orquesta Sinfónica de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco, Grupo Sinfónico Afroesmeraldeño, Grupo de Marimba de Unidad Educativa Alfonso Quiñones George y con la participación especial de la Orquesta Infanto Juvenil Carchi Ensamble, Tulcán y el Grupo de Rock Libre Albedrío. Osvaldo Mayanquer, coordinador de Educación Subrogante de la Zonal 1, resaltó la importancia de estos espacios para motivar a los estudiantes a desarrollar su cultura basada en derechos y que la educación debe fundamentarse en una cultura de paz. Primero, el tema del rescate cultural. Segundo, el tema de la participación de jóvenes en hermandad, haciendo referencia al tema de la paz y el tema de derecho, activando el tema cultural, la música a través de lo autóctono que tiene la provincia de Esmeraldas, como es la marimba, el cununo, el guatá, el tambor, instrumentos que se están perdiendo y que los estamos rescatando justamente para que los estudiantes conozcan esta música y no se pierda, se mantenga activa. Nicole Peñarreta, estudiante de la Unidad Educativa 10 de Septiembre, disfrutó de la música y el baile del festival junto a sus compañeros. Para ella es importante la oportunidad de apreciar el arte y la cultura de Carchi y Esmeraldas con el fin de promover la paz. Por su parte, Josué Espinosa, músico de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil, Ensamble Carchi, invitó a todos los jóvenes a involucrarse en la música para fortalecer la cultura y desarrollar el arte. El festival se desarrolla en el marco del programa Más Unidos, Más Protegidos, que el Ministerio de Educación impulsa con el fin de contribuir a reducir los índices de violencia en sus diferentes tipos y modalidades que se presentan en el sistema educativo nacional. Osvaldo Mayanker invita al público en general a permanecer unidos y fortalecer la paz en el Ecuador. Hacemos una invitación a todos a fortalecer este tipo de eventos que nos ayuda a contribuir y siempre hacer paz por la unión entre más. En la casa. Siete de la mañana con 45 minutos, y ahora conozcamos qué pasa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dos actividades de trascendencia para el país cumplió el Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dentro de su agenda de actividades. Patricia Robalino amplía la información. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, en su agenda cumplida del lunes 5 de noviembre al 9, acompañó dos eventos de trascendencia para la cultura. El primero, la exhibición Ecuador Póster Bienal, que se llevó a cabo el martes 6 de noviembre y tuvo como escenario la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura. Este concurso internacional estuvo enfocado a los valores culturales, sociales, académicos y profesionales. Como parte de la exhibición Ecuador Póster Bienal, se presentó un Congreso Internacional de Comunicación Visual compuesto por una serie de exhibiciones, charlas y talleres. Y el segundo evento de trascendencia para la cultura y que tuvo lugar en el Teatro Nacional el jueves 8 de noviembre fue el conversatorio del maestro escritor japonés Haruki Murakami, considerado defensor de la cultura popular, quien llegó a nuestro país para participar en un conversatorio con el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y visitar las Islas Galápagos. Durante su conversatorio con el público, contó sus experiencias al escribir sus novelas y los mensajes bajo el análisis del escritor José Luis Borges, entre otros temas. Estuvo también presente Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, y con un público totalmente lleno, el maestro japonés explicó además su forma de trabajo, la concentración que tiene el momento de escribir. El ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, hizo referencia sobre la importancia de atravesar los muros y la necesidad de cruzar los abismos como parte de las letras del escritor Haruki Murakami. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Siete de la mañana con 47 minutos. El pasado viernes 9 de noviembre, la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la presentación del concierto denominado Espectáculo de Música y Danza, Música de la Tierra. En el escenario, el público pudo ser testigo de la preparación, puesta en escena y difusión de la música popular ecuatoriana latinoamericana y sus diferentes danzas tradicionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló un espectáculo de música y danza denominado como Música de la Tierra, la música perteneciente a nuestros ancestros y por supuesto con la representatividad ecuatoriana. El grupo Nuevo Amanecer y la estudiantina de cámara Quintesencia desarrollaron este espectáculo en la Sala de Metro Aguilera Malta este pasado viernes 9 de noviembre. Este proyecto contempla la preparación, puesta en escena y difusión de música popular ecuatoriana, latinoamericana y sus danzas tradicionales. El evento Música de la Tierra es un encuentro con nuestras raíces ancestrales, la música siempre presente acompañando lo cotidiano y lo que nos ofrece como visiones que permiten recrear el deambular histórico de nuestras comunidades. Es un homenaje al encuentro del ser humano y su universo, a sus expresiones más puras y simples bajo un trabajo y relación con la tierra, amor y la vida. un gran marco de público se desarrolló este evento. Conversamos con Giovanni Mera, director musical del grupo Quinta Esencia. Él nos comenta más sobre cómo fue la preparación que se tuvo para desarrollar este evento. Nosotros venimos trabajando ya bastante tiempo en este nuevo proyecto, digamos, que se basa sobre todo en música ecuatoriana. Los dos grupos hemos estado muy vinculados a esto desde hace ya unos años. En el caso de Quinta Esencia, por ejemplo, trabajan mucho lo que es la música patrimonial, es decir, aquella música que data de mucho tiempo y que no ha sido tocada especialmente. Al maestro le consultamos el repertorio que presentó en esa noche Quinta Esencia a su público. Quinta Esencia va a tocar esto de música patrimonial, por ejemplo, van a tocar el primer pasillo que se escribió en Ecuador, de lo que se tiene referencia escrita. El primer pasillo que sonó en Ecuador va a ser tocado en esta noche por Quinta Esencia. La estudiantina de cámara, representada por Gorky Camposano, puso en el escenario temas históricos de la música nacional, acoplado además a ritmos modernos, entre ellos música de Michael Jackson. Va a presentar parte del repertorio que se hacía hace más de 100 años, que es la música que hoy en día se considera patrimonial, que es como el primer pasillo del Ecuador que se ha encontrado, que es Los Bandidos. También hay música tradicional como Changa Marcana o un San Juanito que se llama Fiesta. Igualmente tenemos música que antes se acostumbraba también a las estudiantinas, porque no solo se hacía música cotidiana. En este caso nosotros hemos traído algo más moderno, como es un tema de Michael Jackson. Finalmente conversamos con Gabriela Dávila. Ella compartió su voz y talento en esa noche, acompañando a los grupos participantes. Soy perteneciente a un coro desde hace 3 años, el coro Voz Nova, y ahora me han permitido pertenecer al grupo Quinta Esencia en esta obra del concierto de hoy. Voy a representar una obra de mi panecillo querido, que es un albazo ecuatoriano con mucho cariño, de parte del grupo Quinta Esencia. Es la música de nuestro Ecuador, con todos los movimientos que se están perdiendo poco a poco, y lo que queremos es retomar y reforzar nuestras raíces y nuestro orgullo ecuatoriano. De esta manera se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento especial, Una Noche con la Música de Nuestra Tierra. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Gracias a todas las personas que están en contacto con 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y nos vamos con el siguiente contacto con la ciudadanía. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Laurita, y a todos los amigos de Zona Cultura. Les saluda Homero Arboleda, quien forma parte del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, usted tiene información que compartir con nuestra audiencia. Adelante. Así es, estimados amigos, les contamos rápidamente lo que fue y parte de los detalles de la segunda asamblea provincial que se desarrolló este día sábado en Mejía. En este espacio que fue facilitado por parte del GAS de Mejía, específicamente el Ágora Municipal, se dieron cita alrededor de 400 artistas y gestores culturales, quienes nos visitaron desde las diferentes partes de nuestra provincia de Pichincha, en especial las delegaciones de las 9 extensiones territoriales con las que ahora cuenta el núcleo provincial. En ese espacio, las autoridades del núcleo de Pichincha dieron una breve rendición de cuentas de lo que ha sido la gestión desde la última asamblea provincial desarrollada en el mes de abril hasta el momento, es decir, hasta el mes de noviembre. En este espacio se dio a conocer la información en torno al alto presupuestario financiero y también a la planificación del próximo año 2019. Precisamente, referente a la planificación del año 2019, se dio un ejercicio único en nuestro país, que fue la construcción participativa de una propuesta de la programación operativa anual del POA 2019 a través de la construcción de diferentes mesas de trabajo. Se construyeron mesas en torno a las artes visuales, a las artes plásticas, a la danza, al teatro y bueno, otras representaciones y otras disciplinas que fueron acogidas, y también los artistas brindaron sus criterios en torno a qué se debería ampliar los gastos o en qué se debería iniciar una inversión por parte del núcleo provincial para el próximo año 2019. También, Laurita, comentarles que se dio la plenaria en donde se mocionaron algunos aspectos importantes para la cultura de nuestra provincia. Por ejemplo, se mocionó que se cree la unidad de pueblos y nacionalidades indígenas dentro del núcleo de Pichincha. Además, se mocionó que el núcleo debe exigir el cumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura, sobre todo en el ámbito presupuestario. Y finalmente, se mocionó que se inicie la defensa jurídica y también la procuraduría por parte de los miembros del núcleo de Pichincha de la defensa institucional y del trabajo de este núcleo provincial. Excelente fue la jornada, muy participativa, con muchísima alegría porque se cerró este encuentro que duró aproximadamente 8 horas con un número artístico y cultural, con diferentes comparsas, con diferentes agrupaciones, reiteramos, de las diferentes extensiones con las que cuenta actualmente el núcleo de Pichincha, Laurita. Muchísimas gracias a usted, Homero, por su reporte de esta actividad de lo que fue el pasado fin de semana en el Cantón Mejía. Así es, Laurita, únicamente invitar también a la comunidad que estén pendientes, que nuestra Escuela de Formación de Artes del Núcleo de Pichincha inicia clases en horario de la tarde el próximo día lunes. Las matrículas están abiertas, los cursos son totalmente gratuitos en música, en artes plásticas, en danza, en fotografía y también en teatro. Las clases serán en el pabellón de las artes, van a ser desde las 14 hasta las 16 horas a partir del próximo día lunes. Las inscripciones están abiertas, únicamente tienen que acercarse al pabellón de las artes para solicitar mayor información. Muchísimas gracias, Homero, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a todos los que escuchan de ustedes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:55, 7:55. El taller cultural Retorno llevará a efecto el 7º Encuentro de Escritores de Pichincha los días 23 y 24 de noviembre en el Salón Auditorio del Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo, en la ciudad de Tabacundo. En esta nueva edición del evento literario participarán cerca de 30 escritores de los cantones de Mejía, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Moncayo y Quito, que han confirmado su asistencia. Los organizadores del encuentro de escritores señalaron que en esta ocasión se presentará los libros Voz Poética, una antología de 12 autores participantes en el año 2017, y el poemario Gótico de autoría de Murialdo Chicaiza Loor, integrante del círculo literario Simiente de Sangolquí. Osvaldo Mantilla Aguirre, coordinador del 7º Encuentro de Escritores de Pichincha, apuntó que el objetivo es... Bien, es promover los nexos de los poetas de la provincia, así como abrir nuevos espacios de difusión en las ciudades pequeñas como es Tabacundo y Cayambe. Otro de los objetivos es ver que los poetas participantes tengan un acercamiento con los jóvenes estudiantes de los centros educativos del cantón. De esta manera van a tener mejor conocimiento del trabajo creativo que hacen estos narradores participantes en Tabacundo, que son cerca de 30. Entre los escritores participantes están José Quevedo, Mariana Falconí, María Checa, Amira Costa, José Solórzano, Fausto Peña, Marcelo Almeida, Elsie Santillán, David Sánchez, Marta Garcés, Teodoro Remache, José Mármol, entre otros. Para quienes desean participar en este encuentro, Osvaldo Mantilla, coordinador, nos da a conocer cómo hacer la inscripción. Se aceptarán las inscripciones hasta el 20 de noviembre al correo electrónico osvaldman@hotmail.com o al teléfono 0980-17-8428. Les recuerdo que las inscripciones son totalmente gratis. Bueno, el único requisito que nosotros pedimos es que vayan con toda la predisposición para participar en este encuentro de escritores y llevar sus trabajos creativos para ser leídos y comentados con el público asistente. El séptimo encuentro de escritores de Pichincha que organiza el Taller Cultural Retorno le espera el 23 y 24 de noviembre. Nuestro Quito guarda tesoros en parques y plazas, en calles populares, en las visibles y las olvidadas. Historias de personajes quiteños, de fiestas populares y de actividades que se realizaban en la Plaza Belmonte. La Plaza de Encuentro Festivo, así es la obra que mañana el Ballet Nacional ofrecerá a los asistentes al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Norberto Fuertes nos cuenta los detalles. Es hora de ganar la plaza. Vamos por los trajes, las caretas, las comparsas. Que vengan los vecinos del sur, norte y el ejido. Que tenemos ponche con puntas para los buenos maridos. Vengan todos los amigos, que han bajado las niñas lindas y también las del buen apellido. Así los quiteños de principios del siglo XX llamaban a los habitantes del Quito colonial para bailar y jugar en días de inocentes en la Plaza Belmonte de la Carita de Dios. Del libro La Belmonte y yo de Ramiro Guarderas se adaptaron los bailes personajes para ser representados en la obra La Belmonte que el Ballet Nacional presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este martes a partir de las 19 horas. Es un espectáculo que fusiona para recrear la vida cultural y festiva de esta plaza en el centro de Quito. Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador. Como una plaza de encuentro de la sociedad quiteña. Una noche colorida, con acertados videos y audios dramatizados, para que los bailarines interpreten a los payasos, boxeadores, futbolistas, basquetbolistas, vendedores de helados, chullas, quiteños y chagras, en la recreación del libro de Guarderas. Ramiro Guarderas, autor del libro. Plaza que construyó mi abuelo en 1920 en el barrio de San Blas, en un terreno que era de su propiedad, que antes era una centavería. Se convierte en un lugar, digamos, para espectáculos lúdicos, deportivos, esencialmente las festividades de inocentes, donde habían rincones escondidos, donde hablábamos de fantasmas, de aprender pues todas las actividades. Si venían a circo, nosotros éramos los primeros circenses. Como decían los vecinos de la plaza, vengan pronto quienes quieran vivir en Quito en sus fiestas, que ya huele a canelazo y vamos a zapatear hasta mañana el albazo. Ramiro Guarderas, autor del libro. De la ciudad de Quito, con sus características tan peculiares, una ciudad, digamos, de tipo colonial por sus casas, sus construcciones, sus templos, sus iglesias, por sus calles retorcidas, por sus enormes cubiertas de teja, protegidas y amparadas por el volcán Pichincha, con sus tardes lluviosas, sus atardeceres de colores y sus noches de frío. Es la Belmonte, la plaza que llama, que nos une y nos reclama. Se prendieron los faroles, hay color por todas partes, hay magia y malabares. Vengan que llegó el circo. Llegó de lejos con payasos, con cuerda floja, con castillos y bocadillos. Es la Belmonte, la plaza, que es pasillo, dúo, trío y aplauso. Es baile con la pareja y risas tras la careta. Es la Belmonte, la plaza que es círculo de arte de antaño, eterna en las memorias de los chullas y en la de los extraños. Efraín Cepeda, un toleño de cepa. El paseo de los después de la merienda era a las 7 de la noche pasearse desde Santo Domingo hasta San Blas, y nosotros hacíamos calle de honor a las familias que pasaban y a la chica que iba atrás, a esa guapa quiteña, y le hacíamos un piropo. Y le dije, bajo este balcón florido le canto esta serenata, yo quiero ser su marido porque esta pasión me mata. Ole a la Belmonte, ole por los quiteños, ole por esta cuna del pueblo y del arte ecuatoriano. La Belmonte, este martes, es que nuestras fiestas se avecinan y nuestras calles ya se prenden para bailar pasacalles y albazos. Guión original Sonia María Bustos, para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes.